amics i amigues, què tal? El dilluns comença amb molta energia i encara que avui el sol no ha sortit del tot bé, farem que la propera hora estigui plena de llum, guanyes de riure i de passar-la bé. I bueno, la propera hora farem que totes aquestes coses siguin possibles gràcies a que el que ens contaran les nostres col·laboradores i col·laboradors a la tertúlia, i aquest mateix sentiment serà imprès a totes les seccions que conformen de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella. Hola a tots i a totes, qui us parla i acompanya és l'Anna Presas. Molt bé, i ara anem als titulars d'aquesta setmana, de la mà de la nostra col·laboradora, en Poli Salinas. Hola, Poli. Hola, què tal? Bon dia a tothom. I, bueno, comencem amb les notícies. Bueno, els titulars d'aquesta setmana són culturals, també, hem de dir-ho. I, bueno, anem cap a Mèxic, perquè CaixaForum ens ofereix l'exposició Teotihuacán, Ciutat de los Dioses, fins el 19 de juny. La mostra inclou un total de 400 peces seleccionades i portades des dels principals museus mexicans. La ciutat de Teotihuacán es troba a 45 quilòmetres de Ciutat de Mèxic i és una de les meravelles arqueològiques del món, declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO en 1987. Els seus principals monuments, la piràmide del Sol i la piràmide de la Lluna, unides per la calçada dels morts, el bellíssim palau del jaguar de Xaya o el temple de Quetzalcóatl, són referents de la cultura universal. Com era la vida a Teotihuacán? Com eren els homes que l'habitaven? Com s'organitzava la seva societat? Quins eren les seves creences? Quins van ser les causes del seu declivi? Són algunes de les preguntes a les quals podrem respondre si acudim a l'exposició. El lloc on es troba és a CaixaForum Barcelona, ubicada a l'Avinguda Ferrer i Guàrdia 6-8, de dilluns a diumenges, de 10 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins les 10 de la nit. Molt bé, i a Teotihuacán, a la Piràmide del Sol és on celebra Sant Joan i la gent de totes parts del món acudeix cada any per tal d'omplir-se d'energia. I bueno, en altres notícies, Xile rep la solidaritat de Castelldefels i de Herrera. La colònia xilena, resident a Barcelona, segueix fent coses per enviar ajuts als seus paisans per causa del terratrèmol que van sofrir l'any passat. Ahir a Castelldefels s'ha fet una festa per tal de recaptar fons per la reconstrucció d'una biblioteca a Tubull a la 8a regió. El municipi d'Abrera també haurà activitats amb l'esdeveniment denominat Abrera per Xile, que tindrà lloc els dies 9 i 10 d'abril a diferents espais de la localitat. L'event busca reunir diners per tal de reconstruir el jardí infantil Cantarrana, de la zona de Lota i Coronel, en el qual eren atesos 70 nens i bebès abans del terratrèmol. I bueno, no us podeu perdre, hi haurà concerts, mostres de teatre, entre d'altres. I bueno, aquesta setmana hem parlat amb el doctor Salvador Ríos sobre les malalties que afecten durant els canvis d'estació. Escoltem amb atenció les recomanacions que fa el metge. Hola, bueno, nos encontramos con el doctor Salvador Ríos, él es un doctor mexicano, es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y se encuentra en Suiza trabajando para un importante laboratorio farmacéutico alemán. Hola Salvador, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Ana, felicidades por tu programa y gracias por la invitación para hablar con tu audiencia. Pues muy bien, bueno, pues básicamente vamos a hablar de las enfermedades que se desatan en las épocas donde empiezan a haber cambios de temperaturas como esta, en las épocas de primavera o de verano. Y pues bueno, el doctor Salvador nos va a explicar un poco cómo funcionan. En primavera y en general con el cambio de estaciones ocurren modificaciones en el funcionamiento de los organismos, pero también cambios en el ambiente que tienen que ver con la sincronización que tienen nuestros organismos con el movimiento de la Tierra, con el ciclo día-noche, con la duración de las horas de exposición al sol y demás. Pero más que nada los individuos que tienen cierta predisposición a enfermedades como los que padecen alergias, son los que también se ven afectados por este cambio en la temperatura del hemisferio norte que ahora estamos viviendo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que las personas que padecen de alergia, como el asma o la rinitis alérgica, cuando se exponen a estos pólenes o microorganismos, polvos, tierra que durante esta temporada empieza a circular en el ambiente, se disparan sus enfermedades, sus síntomas. Por ejemplo, la rinitis alérgica, que hay dos grandes tipos, la rinitis perenne, que es la que dura todo el año porque tienes una exposición constante a algo que está todo el año presente en el ambiente, y en cambio los que tienen rinitis estacional son los que solamente presentan síntomas cuando en ciertas temporadas del año se liberan estas sustancias que desencadenan la enfermedad. Tenemos este grupo de personas afectadas por la rinitis y por las alergias, y el otro grande grupo de enfermedades que sufren un pico, un aumento en el número de casos durante las temporadas de calor y de mayor humedad, son por ejemplo las enfermedades gastrointestinales. Durante esta época se requiere de mejor conservación de los alimentos, porque si las dejas a la intemperie se empiezan a descomponer o empiezan a verse contaminados con bacterias, microorganismos que fácilmente los descomponen o que liberan toxinas, y por eso durante esta temporada las infecciones gastrointestinales también tienden a aumentar. Otro grupo de enfermedades que también aumentan un poco son las enfermedades íntimas femeninas, es decir, las infecciones vaginales, porque con el cambio de temperatura también hay un cambio en la forma de vestirse, en el tipo de ropa que se utiliza, en la humedad que hay en la zona de la región genital. Y entonces el usar, por ejemplo, ropa interior que no es de algodón, sino que es de tela sintética, es como si estuvieran utilizando una bolsa de plástico, que aumenta la temperatura, aumenta la humedad, cambia las condiciones del microambiente vaginal y entonces aumentan las infecciones. Otra cosa que también ocurre con este cambio de estación es que biológicamente están programadas las especies a reproducirse durante esta temporada de buen clima, digamos. Entonces hay un cambio hormonal que favorece el apareamiento entre las especies, y nosotros, al ser también un derivado de las especies animales, también tenemos un aumento de nuestras hormonas, y por eso aumenta el número de embarazos, aumenta el número de relaciones sexuales. No hay protección durante estas relaciones, se ve acompañado de un ligero incremento en el número de infecciones de transmisión sexual. Entonces, digamos que estas son las enfermedades más frecuentes de temporada, desencadenadas por el cambio de estación. Y por ejemplo, el primer grupo que hablabas, que son las enfermedades de tipo, pues bueno, todo lo que son las alergias y las rinitis y todo esto, ¿qué podríamos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, las personas que ya saben que son alérgicas, seguramente ya han estado en contacto con su médico, con su alergólogo, inmunólogo, y ya les han dicho qué cosas son las que tienen que evitar, cómo dar la exposición a los pólenes o los alergenos, pero esto realmente a veces es imposible. La terapia, lo que le llamamos la evitación, a veces es imposible porque prácticamente tendrías que vivir aislado del exterior. Entonces lo que hacemos es dar la terapia de desensibilización, es decir, las vacunas famosas. Estos pólenes producen el ataque de asma o el ataque de rinitis. Entonces ellos ya lo saben muy bien, pero en general, para prevenir, lo mejor es evitarlo. Te digo, es muy difícil lograrlo en muchos casos, por eso hay que siempre traer, digamos, el fármaco salvavidas al alcance, ¿no? Y los productos que contienen antihistamínicos ya son muy conocidos. Las moléculas o las sustancias genéricas que les llaman, que se utilizan con mayor frecuencia, es la cetiricina, es la difenidramina, la clorofenidamina, la loratadina. Hay algunas de venta libre, otras que son de venta con receta. Entonces deben de preguntarle a su farmacéutico cuál es la que podrían conseguir para poderles prevenir esto. Hay que tomar en cuenta que algunas de estas sustancias producen sueño. Pues muy bien, y bueno, me imagino que para las enfermedades gástricas, pues lo mejor es limpiar los alimentos adecuadamente, a lo mejor cocerlos un poquito más. Sí, bueno, lo importante es la conservación, evitar tomar alimentos que han estado en intemperie mucho tiempo, que no han sido cocinados o preparados con adecuadas técnicas de preparación, que no ha tenido la cocción suficiente, evitar, digamos, son mariscos crudos, tienen que ser muy, muy frescos, pero en general sabemos que muchas intoxicaciones alimentarias por mariscos no son solamente reacciones alérgicas, sino son realmente intoxicaciones por las bacterias que crecen en ellos, es por una inadecuada conservación de los mismos. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de alimentos que se están tomando y el lugar en donde se están tomando. También es común con los viajes que normalmente ocurren durante esta temporada, aparezcan las diarreas del viajero. Entonces, en esos casos es porque el agua que estás tomando no es el agua a la que estás acostumbrado y tiene microorganismos diferentes, microbios diferentes. No necesariamente producen enfermedad en todo el mundo, pero algunas personas que son muy sensibles sí les produce. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es tratar de tomar el agua embotellada o lo más potable posible, hervirla si no es posible conseguirla embotellada, y como medida ya de tratamiento, tratar de cargar siempre con un antidiarreico. Los productos que contienen loperamida o los productos que contienen difenoxilato con atropina son los que normalmente nos ayudan a parar la diarrea y desde luego la hidratación, porque lo que realmente mata a una persona con gastroenteritis infecciosa no es tanto, digamos, los cólicos o el dolor, sino la deshidratación. Entonces deben de conseguir, en la medida de lo posible, rehidratarse. Y bueno, y por último, para las enfermedades, el último gran grupo de enfermedades infecciosas, que son las de transmisión sexual, pues bueno, ¿qué tipo de precauciones podremos tomar para que no nos ocurra nada, ya que estamos tan hormonales en estas épocas? Bueno, no es solamente las de transmisión sexual, sino que hay muchas infecciones vaginales que ocurren sin contacto sexual y que solamente por el cambio del ambiente, por el cambio de la temperatura, por el cambio hormonal, también son provocadas. Entonces puede haber, nosotros le llamamos una infección oportunista, porque los hongos que infectan a la vagina encuentran ese cambio en el microambiente vaginal que les permite infectar a la mujer. Entonces, no siempre son infecciones de transmisión sexual, pero sí aumenta un poco también las infecciones de transmisión sexual. En el caso de las enfermedades vaginales, lo que se recomienda es higiene frecuente, es decir, aseo de la zona genital externa dos veces al día, solamente con agua, no hay que usar jabón, no hay que usar duchas vaginales, solamente agua, utilizar ropa absorbente de algodón. Yo sé que es incómodo traer ropa muy absorbente, pero el sudor que es causado por el aumento de temperatura es realmente lo que está favoreciendo, ese exceso de humedad está favoreciendo el crecimiento de los hongos. Entonces, lo que hay que hacer es usar ropa interior que absorba o que permita chupar, digamos, ese exceso de sudoración para mantener secos los genitales. Entonces, esa es una. La otra es que consuman abundantes frutas y verduras ricas, zumos ricos en vitamina C, porque eso también favorece el cambio del pH vaginal y evita la infección vaginal. Entonces, alimentos o suplementos ricos en vitamina C también son aconsejables durante esta temporada, suficientes líquidos, y si van a tener relaciones sexuales, desde luego, la protección física. No me refiero solamente a protegerse contra el embarazo no deseado, sino usar una barrera de protección, como es el uso del condón femenino o el condón masculino, y sobre todo evitar tener relaciones con desconocidos, ¿no? Pues muchas gracias, Salvador, por habernos recibido. Esperemos de verdad que todo salga muy bien, y pues bueno, nada más ahora poner en práctica todos estos consejos para que la primavera y el verano pues salga todo bien, ¿no? Claro que sí, Ana, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por tu programa, y saludos a todos los de la audiencia, que se la pasen muy bien este verano. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Hasta luego. Hasta luego. Molt bé, i bueno, després d'escoltar aquestes recomanacions, ara anem als esports, amb Eliseo Janeiro. Gusto soy Eliseo Janeiro con toda la información de los deportes desde el otro lado del charco. Esta semana vamos a iniciar con un poco de fútbol internacional, en la cual hubo demasiada actividad en Latinoamérica, duelos muy importantes, a pesar de ser amistosos. Colombia, Chile ganó el equipo La Roja 2-0, luego Estados Unidos frente a Paraguay cayó contra el equipo de Tata Martino, los estadounidenses que venían de un empate muy importante frente a la selección argentina, cayeron simplemente frente a Paraguay. México, que venía de golear a Paraguay, empata 1-1 con Venezuela. Bueno, i hem tingut alguns problemes amb, la, amb el so d'aquesta setmana. Esperem que la propera setmana s'escolti una mica millor i podrem escoltar els esports. Amb Eliseo Janeiro des de ESPN México. I bueno, ara comença la nostra tradicional tertúlia que avui tratarà de l'Spring Break. Bueno, i vosaltres sabeu què és el Spring Break? Doncs són les vacances dels nord-americans que marxen cap al sud per fer tot tipus de festes i desbarrements. I bueno, els seus destins favorits són les platges de Mèxic, però també anen al Carib, per tal de prendre molt alcohol i sex i drogues. I bueno, per ells és com un viatge fantàstic i també ho és pel que fa al turisme, però hi ha gent que no li agrada gens ni mica aquest tipus d'intromissió. Bueno, per parlar de tot això i més, m'acompanyen avui la Susana Vigoletti. Hola, què tal? Què tal? Hola a tots. També la Mireia Gutiérrez. Hola, Mireia. Hola, bon dia. També la Poli Salinas. Hola, bon dia a tothom, una altra vegada aquí estem. I també el Santiago San Martín. Muy buenos días. Molt bé, doncs. Vosaltres, algú de vosaltres coneix el Spring Break? Sí, justamente, justamente, yo lo conozco personalmente. Tuve un periodo sabático de 2 años. Que tuve que hacer forzadamente, me tuve que ir, digamos, de mi país, que en ese momento era Argentina, y me fui a Acapulco, disfruté del Spring Break. Tú vas participar forzosamente, no me crec. Pues ya empezamos, Mireia, qué mal la tienes conmigo, realmente. Susana, ¿y por qué razón vas a marchar a Acapulco? Unos problemitas que tuve, en fin. ¿De quin tipus de problemas parles? Mireia, te voy a decir una cosa con sinceridad, se te pone cara de madero cuando me hablas así. Tuve problemitas, ay, dejémoslo ahí. En fin, sospechas infundadas sobre mi persona, acusaciones de contrabando, que por supuesto no eran verdad. Pero claro, era mejor irse. Siempre es mejor fugir. Y sí, por un tiempito, y así fue que aterricé en Acapulco, junto con 4 pacientes míos, involucrados injustamente en la casa de brujas, a la que fuimos sometidos. Casa de brujas, Susana, ¿tú estás fumatado? Bueno, basta. Vamos a terminar con esta desconfianza. Mireia, por favor, quiero un polígrafo. Quiero un polígrafo. Ok, Femu, ¿por qué no? A ver, María, pórtanse un polígrafo, sisplau. Bueno, voy a pasar por alto la actitud persecutoria y la pedida de polígrafo de Poli, a que así tan raudamente le pide a la María un polígrafo, como si la María tuviera de todo, en fin. Bueno, continuaré con mi relato. Me instalé en Acapulco, en el barrio de La Cogorza. ¿Qué barrio? Es extraño, ¿no? Yo como que no... Se llamaba así, se llama no sé. No. Sí, bueno, sí. Era todo alcohol y sexo ese barrio, era desenfrenadamente, Diga. Sí, dime, Santiago, yo me gusta escuchar la voz de los compañeros. Por ese nombre nada bueno tiene que tener, ¿no? Bueno, lo que tenía de bueno era tal vez la apertura de la gente muy abierta, muy abierta. En fin, ahí estábamos nosotros en Spring Break, en el barrio de La Cogorza. Todo era música, diversión, interminables filas de gente y vendedores, entre los que estábamos mis 4 pacientes injustamente huidos y yo, vendiendo lo que en Argentina llaman empanadas, que son unas típicas cosas mexicanas. Ay, Déu n'hi do, amb la calor que fa en Acapulco pel Spring Break, ¿y no os va a asfixiar? Sí, bueno, tratábamos de ventilarnos, llevábamos como un sistema muy simple que era ir escasos de ropa, digamos, ¿no? Y nos pusimos bajo una palmera. Eso también, palmera que había, palmera que recalábamos, poníamos la mesita, en fin. I vendíamos. I el menjar no es va fer malbé? Perquè ja hem escoltat les recomanacions del doctor. Que s'haga, mi querida Poli. Que poniendo el dedo en la llaga, mi querida Poli. En fin, llevamos un equipo de hieleras, sí, una canasta muy bien tapadita. En fin, para que no vinieran moscas y esas cosas. No es privaban de res. Veo por tu actitud que sigues. Sigues mirándome mal, no importa, voy a pasarlo por alto. En la calle poníamos la mesita con mantelito, vendíamos empanadas a las filas y caravanas de turistas durante 8 horas de continua fiesta. Y la verdad que mis pacientes y yo nos disfrazábamos un poco también para que no nos reconocieran, porque, en fin. Pero la elección del disfraz de luchadores de sumo no fue la más acertada. Todo hay que decirlo. ¿No? No, no. A veure, Susana, a mi no em queda clar com és que tu tens pacients i a més de vegades en tens 4 i disfressats de lluitadors de sumo. Bueno, Acapulco. En Acapulco, sí. Alcanzo a ver mucha suspicacia en tu voz hoy, Poli. Antes peleaba solo con la María, ahora tengo otro frente abierto. Pero la meva idea d'Acapulco no és aquesta, perdona. No, tranquil·la, digues la veritat, Susana. ¿Eren pacients o eren amants? Oh, Dios mío, me he quedado anonadada. Estoy fría, estoy sudorosa, esto traspasa la... Quiero un polígrafo. Vuelvo a querer un polígrafo. Bueno, bebé, mentre aconseguim un polígrafo, pots continuar amb el teu relat, sisplau? Está bien. I una cosa més. Sí, digue-me. Mai vas participar en aquests concursos de samarretes mullades? Això sí que em sona. ¿Samarretas mulladas? ¿Qué sí, quiere decir? Sí, samarretas mulladas. ¡Camisetas mojadas! Pero es una falta de respeto esto. No, claro que sí, no. Sí, sí. Es un costumbre. Ah, no, yo venderé empanadas. Venderé empanadas, seré abierta y positiva, pero eso de exponer mi cuerpo esbelto, aunque es esbelto realmente, podría hacerlo, ¿por qué no? Pero no lo he hecho. No solo hay estos concursos, vamos a escuchar los que se organizaron este año en Cancún. Ok, chicas, aquí vamos. Esto es lo que necesito que hagáis. Esto es lo que vais a hacer. Cuando cuente hasta 3, vamos a colocar estos biberones de bebé en medio de las piernas de estos chicos. Damas, damas, lo que vais a hacer es meter la cabeza ahí y chupar. Vosotras vais a chupar todo lo que hay en el biberón, sin usar las manos, ¿ok? Regla número 2, no metáis los dientes, no mordáis. Y la regla número 3 es que no podéis hablar, tenéis que tragar, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Bueno, como decía, después de esto, la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Esto lo encontraste en internet, Anna. Sí, bueno, és el que fan totes els anys i a més els nord-americans de veritat que es diverteixen molt amb aquest tipus de concursos, les agrada moltíssim participar i sempre estan totes les dones ahí, però tu has anat a Acapulco, tu como dicho, has como vist he dicho, tot això, no? Bueno, lo que pasa es que soy una persona pudorosa, digamos, y que no me veo metiendo la cabeza ahí, cogiendo el biberón, no me veo, no, la verdad que no. No participé en esos concursos, los veía de lejos, eso sí, los veía de lejos, respetaba, porque yo soy muy positiva, respetuosa, pero al vivir 2 años en el barrio La Cogorza, las prioridades eran otras para mí, ¿no? Sí que participamos en el concurso alternativo de carrozas. ¿Carrozas? Carrozas. ¿Eh? Carrozas, como en cualquier carnaval. Sí, sí. sí, es verdad. Bueno, en fin, el Spring Break alternativo lo llevaban unos señores que curiosamente siempre usaban abrigos de solapas altas. No se les veía bien la cara, hacían venta ambulantes, muy positivos, muy sonrientes. ¿Y qué venían? Ellos nunca lo supimos, pero curiosamente cuando se acercaba la policía todos salían corriendo. Así como sucede aquí en el Top Manta, ¿no? Organizaban ellos el como un spring break alternativo, digamos, ¿no? Y participaba gente muy alegre. Gent alcoholitzada. Otra vez. Tal vez eran borrachos, sí, tal vez. Yo no juzgo a nadie, Mireia. Nuestro estilo desenfadado hizo furor. Allí nosotros en el festival alternativo ganamos, nos dieron el primer premio que consistía en un gato chino, de esos que mueven el brazo, así, constantemente, llaman a la suerte, y no vino muy bien. Al otro año nos presentamos también, ganamos, y recibimos la colección completa de LPs de Rafael y Julio Iglesias. Bueno, en fin, ¿qué va a ser? A caballo regalado, en fin. A mí esto me suena muy extraño. Disfraces, carrozas. Creo que te estás equivocando de celebración, ¿eh? Mejor escucha una de las cosas que más le piden a las chicas en Spring Break. ¡Enseña tus tetas! ¡Enseña tus tetas! ¡Enseña tus tetas! ¿Y tú mostrabas los pichos o siempre has disfrazado de lluitadors de sumo? Bueno, Mireia, ¿qué ironía alcanzo a detectar en todo lo que dices? No, en fin, nosotros nos disfrazábamos de luchadores de sumo y, escarmentados por la experiencia en la que nos deshidratamos, elegimos en la segunda oportunidad algo más ingenuo y nos disfrazábamos de Blancanieves y los siete enanitos. ¿Y tot va a surtir bé hoy? No, nos fallaron los enanitos, no pudimos conseguir siete, tuvimos que completar la carroza con tres enanos de jardín que nos prestaron. De todas maneras, quedó bastante mono. Això sí que és nou per mi, eh? No sabia que al Spring Break es feien desfilades. On és aquest polígraf, sisplau, Maria? ¿Qué desconfianza? Ironía, desconfianza, me siento atacada, ¿qué pasa? Que lo traigan, que traigan el polígrafo. I Susana, jo et volia preguntar, el concurs legal el va guanyar mai? Legal? No, la verdad que no. No, es que, ¿qué va a ser? Estamos en una posición un poco diferente, la gente no comprendía ciertas propuestas demasiado avanzadas por nuestra parte. Sí que concursamos y llegamos en quinto lugar en la carrera nocturna, muy famosa, por cierto, en ese barrio. Cursa nocturna. Mai vaig escoltar res d'això. Una carrera nocturna en el barrio La Cogorza que comienza y finaliza en la plaza del barrio y consiste en dar vueltas como locos alrededor de la plaza. Es un poco bestia, todo hay que decirlo, porque gana el que no se muere prácticamente, ¿no? Pero el que gana, además de sobrevivir, se lleva $5,000 y nosotros estábamos desesperados por volver a la Argentina. Caramba, sí que es un bon premi, ¿eh? $5,000. Sí, la verdad que sí. Em sembla que tot el que has dit és mentida, ¿eh, sí, Susana? Jo crec que ens està colant una de les seves una altra vegada. Esto es una campaña en mi contra, lamentablemente. Yo esperaba otra cosa de mis compañeros, pero bueno. Bueno, en fin, la propera setmana tindrem més de les ocurrències de la Susana i els nostres col·laboradors i bueno, ara anem a preparar el menjar. I bueno, avui farem un plat típic de l'Uruguai. Lourdes Nebot, si us plau, digues què farem avui. Hola, molt bon dia, Anna. Doncs mira, com ja ha arribat la primavera, avui farem una cassoleta de primavera. Aquesta recepta és originària de l'Uruguai. Anem a anomenar els ingredients. Doncs vinga, necessitarem mig quilo de carn de vedella, 4 cullerades de farina, 3 cullerades d'oli, un porro tallat petit, mitja tassa de brou, una cullerada de farina de blat, que la podem agafar la maicena, i després una cullerada de mostassa, una tassa de pèsols, una tassa de mongeta tendra, que ja ha d'estar bullida, i mitja tassa de grans de blat de moro tendre. Després necessitarem 2 tomàquets tallats a trossos mitjanets. Doncs vinga, això serà tot. Doncs comencem la recepta. Tallarem la carn a trossets petits i la passarem per la farina. Espolsem una mica la farina i afegim una miqueta de pebre. Això sempre al gust de cadascú. Saltegem la carn en oli calent junt amb el porro, ja que prèviament tallat. A part, barregem el brou amb la maicena i la mostassa. Afegirem la carn i deixem coure una estoneta. Quan comença a bullir, afegirem les verdures i tot junt ho cuinem a foc suau durant uns 5 o 6 minuts. Llavors afegim la sal i alguna herba fresca o seca,

Boníssima també per aixecar-nos ara al començament de la setmana. ¿Y qué mes? ¿Qué mes has portado a Wii, Santi? Bueno, para terminar la sección, vamos a escuchar la última canción que les traje. Es del grupo uruguayo La Bala Puerca. Estuvieron hace poco tocando aquí en Barcelona. Y es muy buena, se llama Lo Más Valioso. Muy bien, escoltemla, doncs. Doncs molt bé, molt maca també esta cançó, Santi. I bueno, quan van venir aquest grup a Barcelona? Vinieron en verano, no sé el día exactamente, pero yo personalmente fui a verlos en directo y es un grupo que es imperdible porque suena muy bien en directo. Muy movidas las canciones. ¿Y va a haber molta gent? Muchísima gente, sobre todo gente de Uruguay y de Argentina, que es donde más se escucha, pero podías ver gente de España y de todos lados. Es conegut, doncs, aquí. Sí, també. Es bastante conocido, es, o sea que... Atrae mucha gente y vienen todos los años. Doncs molt bé, molt maca també aquesta cançó i aquesta entrega. Gràcies de veritat, Santi. Hasta la semana que viene. I esperem que, pues bueno, que la propera setmana hi hagi més d'aquestes cançons desconegudes per nosaltres. No, no per tots els llatinoamericans són conegudes aquestes cançons. Doncs molt bé. I bueno, la primera setmana, el primer programa, no vam poder escoltar l'entrevista de la Fabiola López, sencera. Així que avui l'escoltarem. Ella és una periodista, economista i escriptora veneçolana i la seva obra prima es diu Despertar i és una novel·la ambientada a Barcelona que parla del por, del destí, del valor de l'amistat i de com superar els obstacles per més difícils que siguin. I bueno, escoltem doncs aquesta noia que viu a Barcelona fa més de 10 anys y aquí en Sparla de Comes la Seva Vida desde que vivo aquí. ¿Hace cuánto tiempo vives en Barcelona? Pues mira, desde el 96 ya tengo 14 años aquí más o menos. ¿Y cuál fue la razón por la que decidiste venir a Barcelona? Pues la primera vez vine porque quería hacer un doctorado en económicas y la segunda porque ya me había gustado mucho Barcelona y regresé nuevamente. O sea, acabé el doctorado, me fui a Venezuela, estuve un par de años y luego volví, me instalé otra vez en Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la vida aquí? ¿Te has adaptado bien? Sí, no he tenido problemas, ¿eh? Tanto para lo que es la parte cultural como yo diría la parte afectiva, todo me ha ido bien. ¿Extrañas a tu familia? ¿Tienes mucha familia allá en Venezuela? Pues sí, tengo mi familia está en Venezuela, pero extrañarlos ya no, creo que ya estoy acostumbrada y además vienen a menudo. Yo también intento ir por lo menos una vez cada año o cada dos años allí. ¿El tema del idioma te ha costado? Bueno, para serte sincera, no he tenido que aprender catalán porque mis clases de doctorado eran en inglés. Los primeros 6 meses era un doctorado europeo y hacíamos clases aquí y en Suecia, entonces no tuve problema del idioma. Y después el programa continuaba en castellano. Y cuando acabé allí, que fui a Venezuela y volví a Barcelona, comencé a trabajar en una empresa en la cual lo que me pedían era inglés y castellano, no me pedían catalán. De momento no ha sido un inconveniente, aunque he ido aprendiendo catalán poco a poco, sin ir a la escuela para aprender el idioma, pero no lo utilizo. Y actualmente, ¿cómo ves la perspectiva de trabajo aquí en Barcelona? Uf, bueno, bastante difícil, no solo en Barcelona, en toda España creo que la situación es bastante complicada porque con la tasa de desempleo que hay es difícil que se pueda recuperar todo ese empleo tan rápido, así que pasarán muchos años para que la situación vuelva a lo que era cuando yo llegué a España, que realmente había mucha oferta de empleo. En el año 96 ya había bastante por hacer y en el año 2005, cuando trabajaba en la empresa privada, había mucha rotación de gente. Gente que estaba poco y cambiaba de una empresa para otra porque era fácil conseguir otro trabajo. Mientras que hoy en día la gente que tiene un empleo lo cuida y no quiere perderlo porque aunque no le guste mucho lo que hace en ese momento, prefiere conservarlo porque sabe que no es fácil encontrar otro. ¿Y tú ahora? ¿Actualmente en qué te estás desarrollando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mira, ahora estoy contenta porque he tenido bastante suerte. Estoy trabajando en un proyecto que es del mundo periodístico, que me gusta mucho. Hice un máster en periodismo hace poco y está combinado con la parte económica y empresarial. Entonces estoy de product manager de este proyecto. Y también sé que has hecho libros. ¿Te gusta también la parte literaria? Ah, pues sí. Bueno, me dio por escribir en el año 2008, por ahí, 2009, que publiqué mi primera novela. Y me gustó mucho esto de poder escribir. Y por eso fue que hice el máster en periodismo. Realmente esa fue la motivación principal para irme por esa línea también. Y estoy escribiendo la segunda novela. Lo que pasa es que la estoy escribiendo a ratos. Cuando tengo un espacio en mi agenda, pero no lo quiero abandonar porque me gusta mucho. Y el primer libro pues ya va por la segunda edición. Sí, estoy contenta. Para esta segunda novela, bueno, una vez esté habrá que, coordinar para poder editarla y todo lo demás y poder que llegue a publicarse. Es que es muy difícil el mundo editorial aquí en España, bueno, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero mi primera novela me costó bastante también que la publicaran. De hecho, salió más por la vía esta de la tecnología digital, vamos a decirlo así, por las publicaciones online. Claro que se puede conseguir en papel y en PDFs y en formato para iPad, pero no fue fácil porque las grandes editoriales no están dispuestas tampoco a abrirle las puertas a los escritores noveles. No es tan sencillo. Pero yo intentaré, porque lo que no se intenta, pues no se consigue. Si ya tienes el no, vas a buscar el sí y ya está. Y como latinoamericana, ¿tú crees que esto cierra algunas puertas o al contrario? ¿No has sentido discriminación alguna desde que llegaste a Barcelona por ser latinoamericana? La verdad es que no, pero yo creo que también influye el hecho de lo que hagas, ¿no? Lo que la gente ve que estás dispuesto a hacer y cómo te comportas. Porque yo no he sentido esto, sin embargo hay gente que dice que se ha sentido rechazado, que se ha sentido que lo han menospreciado. No sé, tal vez a la hora de encontrar un trabajo o de buscar un trabajo, creo que ahí sí ves preferencia por los españoles, ¿no? Tienes que demostrar lo que sabes y ir a por todas, porque sí creo que hay preferencia. Y también en Cataluña el hecho de no tener el catalán es una, no discriminación, pero es una limitante. Si no lo tienes, así eres extranjero y lo tienes, pues genial. Pero los que no lo tenemos, pues ya llevamos la mitad de las posibilidades perdidas. ¿Y a futuro tú piensas quedarte aquí más tiempo o piensas volver a tu país, a Venezuela? Bueno, pues la verdad es que a mí España me encanta y Barcelona es mi ciudad como casi que si hubiese nacido en ella, ¿no? Venezuela es mi país de origen y lo quiero muchísimo. Lo que pasa es que el caos que existe actualmente allí por la política y, bueno, la situación económica, que el país cada vez que voy lo veo peor. No me apetece mucho volver allí. Todo lo contrario, creo que la gente en Venezuela está intentando salir. Era un país que era de recibir mucha gente, que después de la Segunda Guerra Mundial llegó mucha gente de Europa, y ahora es todo lo contrario. Toda esa gente que tiene familiares europeos de esas nacionalidades que habían llegado a nuestro país, pues han aprovechado su doble nacionalidad para salir. Y yo actualmente tengo la doble nacionalidad, no por mi familia, sino por el hecho de haber vivido tantos años aquí en España. Yo también estuve casada con un alemán, con lo cual también obtuve la nacionalidad, primero la residencia comunitaria y después la nacionalidad española. Y no tengo problemas para estar aquí. Me encanta el país y me encanta la ciudad. Y mi hijo, tengo un hijo que nació aquí en Sabadell, que es catalán y español. Bueno, creo que mientras podemos estar aquí viviendo bien, estaremos. En Venezuela se celebra carnaval. Ahora que es época de carnaval, ¿tú sabes, bueno, de dónde tú eres, se celebra el carnaval? ¿O? Sí, bueno, eso ahí sí que has dado en algo que extraño, porque en la ciudad de donde yo vengo, que se llama Mérida, Es una ciudad pequeña y estudiantil, tiene la tercera universidad más grande del país, uno de los núcleos de esa universidad, y es muy alegre, hay mucha gente joven y el carnaval es súper importante porque además se junta con las ferias de la ciudad, que se llaman las Ferias del Sol. Con lo cual, desde el jueves de esta semana hasta el martes de la otra, es una fiesta corrida que aquí en Barcelona a veces ni me doy cuenta que es carnaval porque casi no se celebra. Y bueno, entonces ha cambiado mucho la forma en la que lo celebras ahora, aquí en Barcelona, que no ves... Aquí no lo celebro. Entonces, claro, a veces me entero, ah, que mira, que ya es carnaval, porque me lo dice mi hijo, que tiene que llevar alguna cosa para el cole el viernes por la tarde, porque hacen alguna cuestión pequeña, o porque cuando hablo por teléfono con mi madre o mi hermana me cuenta de las fiestas que hay allí, pero yo ya no lo percibo como cuando estaba allí, que me unía a estas fiestas y a estas celebraciones, las disfrutaba un montón. ¿Y comíais algo diferente? ¿Hacíais algún platillo diferente por carnaval? Por carnaval no, la verdad que no, pero para fiestas como Navidad y Semana Santa, ahí sí que tenemos unas costumbres un poquito diferentes en cuanto a gastronomía. Pero en general, la comida de España y la de Venezuela, pues tampoco hay una diferencia abismal. Sí, hay sus variaciones, pero como los españoles llegaron allí hace tanto tiempo, pues más o menos nos llevaron unas cuantas cosas que no hace, como decir, una diferencia como con la comida alemana, inglesa, que es otro tema. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias por habernos recibido y pues bueno, toda la suerte y el éxito del mundo. Muchas gracias a ti, adiós. Molt bé, ja hem escoltat el que ens ha dit ara la Fabiola López, i bueno, era per Carnaval, pel programa que hem fet de Carnaval, i ja tenim els resultats del polígraf que havíem dit abans a la tertúlia. L'hem fet la prova del polígraf a la... ¿Y qué han descubert? ¿Qué han descubert? Yo estaba muy nerviosa, hay que decirlo. Yo estaba muy nerviosa. Es que claro, vengo a la radio y me hacen el polígrafo. Es que terrible. Home, l'has demanat tú, No cambiemos las cuestiones. No cambiemos las cuestiones. Bueno, en fin, yo estaba muy, muy nerviosa. No sé cuáles son los resultados. Díganme. Què passa? Que el Spring Break és altra cosa. Sí, tot ha sortit una mica mentida. Jo crec que mai... Tu has estat, alguna vegada a Acapulco? Pues yo hasta ahora creía que sí. Però si el polígrafo dice que no... Jo crec que en un viatge astral d'aquests teus, a saber què t'estaves imaginant. Siempre haciendo mofa de mí. Siempre haciendo mofa. Bueno. Mira, jo, Susana, mai he estat a Acapulco, però sé més o menys de què va la història de l'Spring Break, perquè també es fa a les ciutats frontereres de Mèxic, i a aquest lloc sí que he estat, i la veritat és que va d'això, de les samarretes mullades, les noies estan així mostrant els pits, diguéssim. Ajá. Sí, es desbarran una mica, ¿no? Cuando arriban a... Sí. Sí. Bueno, van a Acapulco, a Cancún, también a las sobre todo tú, Donés, también ya playa, ¿no? ¿Les agrada molt anar a jocs on hi ha playa? Sí, van a jocs on es un joc de playa, van a la Isla del Padre en diguéssim, és Estats Units, però és una ciutat fronterera i veient dels dos països, no? I aquí de parlem Mèxic molt de dones, però les noies i els homes s'ensenyen alguna cosa? Els homes no, es posen... Uah! Borratxos, és l'única cosa. Totalment alcoholitzats. Molt borratxos. I criden totes aquestes coses de Show Your Tits, que és el que hem escoltat abans. Això és ja com un himne simbòlic de les festes de Spring Break. Però sí, hi ha molta gent, i sobretot els hostelers i el dels hotels, que perquè sempre fan alguna cosa als quarts, sempre cremen coses, o bueno, fan uns despiporres que no tenen nom. Però bueno, és el que és per donar a conèixer una mica el que fan els nostres veïns del nord, que sempre es porten molt bé als seus països, però quan surten venen a desbarrenar ahí tot el que poden. I bueno, Susana, així que esperem que vagis, farem tot el possible perquè vagis, perquè coneguis de veritat com és. Està bien, acepto la invitación. Yo simplemente digo que también a lo mejor recalo en lugares muy alternativos y que no responden a estas realidades que me están comentando. No me mires así, Mireia, no me mires. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí avui amb nosaltres. Esperem que hagueu gaudit d'aquest espai. I, bueno, la propera setmana més de l'altre lado del charco. Adeu, bon dia i moltes gràcies a la Mari Aguilar també, que ha estat avui a les vies de so i que ens ha aconseguit el polígraf. Gràcies, Mari. Fins la setmana vinent. Adeu-siau, bon dia.